seas feliz. Vende todo lo que tienes, pon tus ojos solo en mí. Si quieres venir conmigo, si quieres seguirme a mí. Caminaremos los dos a un mundo de paz. Construiremos los dos el amor. Caminaremos los dos a un mundo de paz. Construiremos los dos el amor. Si te pesa lo que tienes, cuesta decidir, te libero de la carga, te regalo el clima así. Si te pesa lo que tienes, si te cuesta decidir, caminaremos los dos a un mundo de paz. Construiremos los dos el amor. Enseñaré a vivir, caminaremos los dos.